Nosotros tenemos dudas de que lo sepan, porque si realmente lo saben, si saben desde hace tiempo quiénes son las familias a las que pertenecen y son familias de desaparecidos, digo, hay una perversidad ya mayúscula. Si no son hijos de desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 204 el día de hoy, 25 de noviembre del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Natacha Bianchi. ¿Cómo resiste América? Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, se los va a clarificar. Resistimos con noticias fidedignas, no mandamos fruta. Amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que no tienen repercusión en los medios masivos de comunicación. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Transmitimos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de entrar en el viaje, este viaje de esta vuelta 204 de América Resiste, el día de hoy, 25 de noviembre, quedó constituido como el Día contra la Violencia, el Día contra la Violencia sobre las Mujeres. El origen de esta fecha tiene que ver con República Dominicana, ya cuando dominaba el tirano dictador Trujillo, y la emprendió contra las hermanas Mirabal, militantes ellas, conocidas como las mariposas. Patria se llamaba una, Minerva y María. Las hermanas Mirabal sobrevivieron en el alma de su pueblo para convertirse en un símbolo de lucha contra toda forma de opresión. Este día finalmente fue asumido a nivel internacional, en muchos lugares del planeta, como un día de conmemoración y de lucha activa contra la violencia específicamente sobre las mujeres. Es escalofriante, y no es una palabra vacía, porque es realmente muy dramático las circunstancias en que son asesinadas las mujeres, las consecuencias que derivan en hijos, seres queridos, vacíos, parientes, amigos. La frase repetida hasta el cansancio: ella denunció, ella avisó, el Estado no hizo nada. Muchas cuestiones surgen sobre el drama que generalmente no tiene ni el brillo aséptico de los canales de televisión, las radios o los medios de comunicación que van amplificando estos dramas, al modo de golondrinas que hacen su primavera, ¿no? Sobrevolando livianamente circunstancias, aportando números a estadísticas, relatando los horrores de los momentos finales. Pero hay otro horror callado que es el que sucede día a día constantemente, y eso es un abuso cotidiano. Es un abuso cotidiano cuando en una familia el hombre huye, que es por lo general lo que pasa. Y deja atrás una historia dando un portazo, un golpe, una herida. Desentendiéndose no solamente ya del aspecto sentimental, emocional o de ligazón que tuviera con la mujer, sino generalmente dejando atrás hijos, dejando una desprotección agobiante. Y es la mujer la que no se deja vencer. Es también es común, o es muy general, escuchar el concepto: tengo que seguir adelante por mis hijos. No son hombres, no son varones los que dicen y asumen esta obligación, son mujeres. Hay un sino condenatorio cuando luego alguno de esos hijos que se crían como pueden, porque la madre, entre dividirse en el cuidado de ellos, salir a buscar el pan, traer el alimento, hacer de proveedora, correctora, formadora, cargando sola sobre sus espaldas todo el peso que luego, cuando se dan las circunstancias en que alguno de los chicos, chicas, a cargo de esas mujeres, muere, fallece, es herido, o es violada, o es quemada, y la pregunta que surge justamente de estos asépticos, moralistas, es: ¿y qué hizo la madre? Revela la razón, revela el entendimiento, aceptar ese argumento calladamente. Y calladamente lo vamos aceptando día a día, minuto a minuto. Y luego sí, la marcha, el pañuelo, la pancarta, la consigna, la foto, las lágrimas. Y esperar hasta la próxima, que no tarda mucho en suceder. La provincia de Buenos Aires, gobernada por una mujer, aumentó los índices de violencia contra la mujer de una manera escalofriante. La inseguridad que tiene atemorizado a 6 millones de seres humanos en la República Argentina, porque no hay seguridad en la provincia de Buenos Aires. La gente está a la mano de Dios. Nadie los cuida. Ya se están formando equipos de policías que le van a plantear condiciones al nuevo gobernador, a ver si nos entendemos. La devastación de este sistema bárbaro que impera en el planeta todo en este momento ha trazado un surco sobre los pueblos de la patria grande especialmente. Y mientras tanto, podemos decir que allá lejos y hace tiempo, ¿no? Ya vislumbrábamos después del 2008, con aquella movilización de los que se llaman dueños de la tierra, condicionando un gobierno democrático y la escuálida o pálida reacción del gobierno del momento. En no confrontar, no de la manera patotera en que se hizo, confrontar con el Estado de Derecho, no con la consigna, con la patota, con la trompada en el obelisco, a un tipo que se decía que era del campo. Mucha patota, poco sustento. Me tocó ver ahí en el 2008... en alguna circunstancia, cruzar la provincia de Santa Fe en automóvil y ver a los dueños de la tierra armados, haciendo asados al costado de la ruta, custodiados por la Gendarmería Nacional. No la Gendarmería Nacional macrista, la Gendarmería Nacional kirchnerista. y los patrones de la estancia que estaban ahí tenían a sus peones haciéndole asado. Esto es real, ¿eh? No estoy relatando un cuento de hadas. Le ordenaban a los gendarmes cuándo tenían que cerrar o cuándo no tenían que cerrar. Cerraban esporádicamente, una vez por hora cerraban 20 minutos la ruta. Pensar que con discursos, con especulaciones políticas que suceden en las metrópolis, en las grandes ciudades, pensar que desgarrarse las vestiduras adelante de las cámaras y un micrófono es luchar. Pensar que lo que está pasando alrededor no está golpeando nuestras puertas y ya está aquí. Es cuestión de necios. Cuestión de personas que viven mirándose el ombligo y suponen que el mundo es ese microcosmos que lo rodea. Que eligieron una zona de confort y ahí se quedan y ahí establecen su lucha. La lucha. La lucha que está en marcha, lo venimos advirtiendo, pero por los síntomas que se dan, que no fue periodismo, no sea jamás ningún tipo de intención de hacer nada raro, simplemente fueron toda la información que venimos distribuyendo. Hace, qué sé yo, ¿cuánto hace ya? Ponele 14 años. Tuvo y tiene un solo objetivo, es un grito desesperado, veamos lo que viene, no estamos listos para enfrentarlo. Muchos de los que se dicen dirigentes y que tienen y que acaparan la opinión pública están anclados en la mitad del siglo pasado. No pueden concebir que fracasaron, que fracasamos, que no son errores lo que cometimos, sino que son escalones hacia la derrota, a esta derrota que tenemos hoy. La derrota no es política, la derrota es militar. Enfrente de nosotros veíamos cómo los que están del otro lado de la grieta cada vez se uniformaban más para la guerra, cada vez más uniformes blindados, cada vez más armas de destrucción personal, cada vez más traslado de la disciplina militar a la seguridad, entre comillas, en la calle, al control social. La utilización sistemática en toda la patria grande, en toda la patria grande, de tropas armadas hasta los dientes que se ensañan contra la población inerme, la población civil desarmada, no es nuevo, no es ahora, no empezó ahora. Hoy vamos a hacer un recorrido por Bolivia, porque Bolivia desnudó dos cuestiones medulares. Por un lado, la acción innegable de Estados Unidos, utilizando otra vez las Fuerzas Armadas, policiales, judiciales, comunicacionales, con el fin de derrotar al comunismo. Si el comunismo existiera y todos fuéramos comunistas, ellos no existirían. De eso estoy seguro, porque si el comunismo es tan poderoso que está en todos lados, debería ser algo tan poderoso que sería invencible. Lo reconoceríamos, lo veríamos. Hoy vamos a escuchar a lo largo de este viaje explícitamente al general comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Vamos a escuchar y vamos a ir tejiendo e hilvanando una a una como perlas esta realidad militarizada que aquí desde Buenos Aires pareciera que pasa nada más que en la tele o en Facebook o en WhatsApp. están acá. Estamos inermes. Estamos como esos tipos o esas tipas que van al combate, al boxing cara a cara y van livianitos. Van con la sonrisa. La sonrisa. Está todo bien loco. Y después las caras se les quedan hechas destrozadas, atrompadas. Enfrente no hay un enemigo racional, que discute ideas. No, hay una práctica, para ellos es un trabajo, no tienen problema ideológico, no tienen problema dialéctico, no tienen contradicción, porque están programados para destruir lo que muy bien definió la esposa del presidente de Chile, Piñera, las hordas de zombies. Vamos a escuchar, no nos olvidemos también hablando del Día de la Mujer, ¿no? Otro drama que sucede todos los días, cotidianamente, que es la niñez encarcelada en los institutos penitenciarios. Niños que nacen con sus mamás detenidas, niños que se crían porque no tienen otro sostén donde dejarlo y van creciendo en los pabellones. Es un grupo social no solamente discriminado, sino olvidado, no solamente por el Estado. Eso es un drama lacerante, es una herida en la conciencia. Y sucede cotidianamente. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Vamos a escuchar un aviso que había llegado de un grupo que estaba moviéndose, resistiendo, cuando comienza la peor parte de la violencia en Bolivia, que es la violencia en mano de los guardianes del orden, los que vienen de Santa Cruz de la Sierra, de los blancos. ¿Cómo prendieron fuego gente? Eso todavía no ha sido denunciado, pero sí se sabe que pasó, especialmente en los lugares alejados de Bolivia. Esta compañera, media lengua, media voz, intentaba avisar para que se dé publicidad al drama que estaba comenzando a suceder en Bolivia. Es el reporte número uno. Compañeras, hermanas, desde Bolivia, sé que hay mucha información confusa y por eso tratamos de informar y pedirles que nos acompañen y que sigan denunciando. Primero es importante que quede claro que esto es un golpe de Estado y un golpe de choque. Algo que no se está difundiendo, porque internamente en Bolivia los medios son propiedad de los empresarios y de los grupos de poder. No está quedando clara la idea de que es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales, un golpe racista. No se está difundiendo lo que está pasando ahorita en el país, que es que están quemando las sedes de las organizaciones sociales campesinas, las sedes de las organizaciones sociales indígenas. Están quemando los espacios que ha tenido el movimiento al socialismo, sus sedes, sus espacios. No olvidemos que el movimiento al socialismo es un instrumento conformado por las organizaciones sociales. Se está quemando la casa de las autoridades indígenas, se está quemando la casa de dirigentes y dirigentes sociales, se está persiguiendo a nuestras compañeras, a nuestros hermanos, se nos está persiguiendo en las calles. Hemos estado en las calles buscando la forma de resistir y se nos ha perseguido, se nos ha amedrentado en las calles. Se ha tomado estos grupos relacionados con los cívicos, estos grupos que se están planteando, que están queriendo plantear que fuera esto una recuperación de la democracia, falso, porque no vivíamos en dictadura, que están queriendo plantear que es una organización, una resistencia civil, falso, porque son grupos armados, compañeras, hermanas, son grupos que tienen lanzas, que tienen cascos, que tienen escudos, que tienen gases, que tienen explosivos, y que además están utilizando también la violencia sexual. Yo creo que utilizan esas armas para plantear un supuesto golpe civil, pero no olviden que detrás de esas están las armas de los policías y de los militares. Entonces es todo un teatro que están haciendo para plantear que no fuera un golpe. Sí es un golpe de Estado, sí es con violencia, sí está generando terror, sí Sí, hay un escarmiento racista porque están yendo a todas las organizaciones sociales indígenas, originarias y campesinas. Han tomado la CESUCB, la Confederación de Trabajadores Campesinos. Han amarrado a un compañero periodista, director de esa radio que estaba transmitiendo aún. Hasta el momento sigue secuestrado, sigue amarrado. Se ha saqueado, se ha destruido la CESUCB. Pero además, en la CESUCB estaba izada la huipala. Se ha bajado la huipala, se ha izado la bandera tricolor, la bandera de Bolivia, se ha orado y se ha cantado el himno nacional. Eso mismo han hecho en todas las organizaciones que han tomado. Han bajado la huipala, han roto la huipala, han quemado la huipala, han orado y han puesto su bandera. Y necesitamos la presión, la denuncia internacional de las organizaciones. El Evo ha convocado a un diálogo. Creemos como feministas comunitarias antipatriarcales que esto está fuera de tiempo, que además la derecha no va a querer ningún diálogo. La derecha quiere sacarlo al Evo en las peores condiciones humillantes y dar en él, en su cuerpo y en las organizaciones, un escarmiento a todo el país para que siga existiendo este país sobre el colonialismo, sobre el racismo manejado por los oligarcas, manejado por los empresarios. Les pedimos que puedan difundir esta información en este momento. Es muy importante la denuncia y la presión internacional. Muchas gracias, hermanas. Soy Adriana Guzmán Arroyo, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. La compañera Adriana Ruiz, del movimiento antipatriarcal, de las comunidades que resisten en Bolivia, y les digo, les informo, les cuento a los luchadores de aquí, de Buenos Aires, especialmente medios de comunicación, Facebook, redes sociales. No estamos acostumbrados, las nuevas generaciones especialmente, a estar en estado de emergencia donde todas las comunicaciones están intervenidas. Y en los lugares de guerra, donde la guerra ya está declarada, especialmente en este caso Bolivia, Chile, Colombia, donde la guerra social está declarada, hay que tener muchísimo cuidado porque se juega la vida. Ahí a la noche o al día mismo no hay garantía de sobrevivir. No hay a quién pedirle. Entonces hay que esperar que los compañeros que están resistiendo en esos lugares, ellos se comuniquen y ellos pasen, si quieren ser comunicados y las referencias para que se comuniquen o no, pero no hay que andar buscándolos porque eso puede redundar en consecuencias muy dramáticas. Entonces desde acá, desde Buenos Aires, viste, todo está todo bien, loco, está todo bien. Y ¿sabés qué? Estamos tan desarmados. Los bolivianos están dando una muestra del espíritu resistente que tiene. Y ahora vamos a seguir con eso, pero para mostrar ese espíritu resistente, en el medio de las balas, estaba bajando el pueblo del Alto y en un pasaje de peatones sobre una ruta se había instalado un cantor que cantó una canción que es emblemática para el pueblo boliviano que resiste. Patria Bolivia, tema 1. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar. Es el afecto, el altar, es consuelo en el dolor. Es el más alto cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella soy el niño. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta. Por ella tiene el poeta tanta dulzura en su vida. A ella van los ojos mismos, en el goce o la tristeza. Por ella la reza, para saltar a sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día y el astro que se levanta. La patria es el tormento del mar, es alrededor de la luna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Emocionante de ver, emocionante de oír. Miles y miles enarbolando la huipala entre las balas. Lucha. Resistencia. Así como la derecha neoliberal imperialista otra vez reviviendo esa maldita palabra que proviene como una nube tóxica desde el norte del continente intentando exterminarnos. Está el ejemplo de los pueblos originarios en la Amazonia muriendo abrazado a los árboles. El ejemplo del pueblo boliviano, rescatando su dignidad y a su líder. Vamos a escuchar cómo es la realidad de los periodistas, no de los periodistas conocidos, sino los periodistas que intentaron cubrir cuando a la noche se desató el infierno. Es el reporte número 2. Deben de firmar un rato. Bien, en estos momentos continúan todavía los enfrentamientos, tanto autoridades policiales como militares. Han pedido que retrocedamos a los medios de comunicación porque ya se están haciendo uso de, en este momento, armas de reglamento de las Fuerzas Armadas. Todavía no terminó el conteo de los cadáveres, de los torturados, de los incinerados, de las mujeres violadas, golpeadas a punta de botín y borceguí hasta que mueran. La amenaza de la elección entre ser incinerado en el medio de cubiertas, esas que se usan en los piquetes, con estopa y aceite o el tiro en la nuca. Estamos en guerra, hay una guerra declarada, esto no es solamente con Bolivia. Nos han declarado la guerra y estamos inermes, blanditos. Hay mucho para aprender y lavarse la boca antes de hablar del pueblo boliviano y especialmente de esos espacios donde la gente está muriendo, ¿no? Por lo menos respeto. Vamos a escuchar un tema que hicieron desde el pie la gente común, la gente del alto, una canción para el Evo, es el tema número 2. Con mucho cariño para toda Bolivia y en especial para ti, hermano Evo, esta canción de parte de su grupo amigo Pentagrama y del que habla Magdaleno Ceballos. Esta canción con mucho cariño. Tierno abrazo de los compañeros de base, ¿no? Para el líder, para el indio Aymara. Es difícil entender desde acá la realidad del pueblo boliviano, ¿no? Y es fácil hablar boludeces. Ya vamos a llegar a eso también. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando reportes de RT, Rusia Informa, Russia. El reporte número 3, la escalada en Bolivia. Las protestas del viernes parecían más bien una guerra civil. Fue la jornada más dura desde que estalló la crisis política. Los enfrentamientos entre partidarios del expresidente Evo Morales y la policía en Sacaba terminaron en masacre. Al enterrar a los fallecidos, el dolor se transforma en ira hacia la nueva presidenta interina, Jeanine Áñez. ¿A esto le llaman democracia? Así matándole como cualquier cosa. No son números, son vidas. ¿Dónde está la justicia? Los partidarios de Morales se han lanzado a las calles después de que éste renunciara y huyera a México esta semana, denunciando un golpe de Estado. Las protestas contra el actual gobierno interino de Áñez evidencian la agitación política que vive el país. Áñez rechaza las acusaciones de golpe de Estado. Y lo más manipulador que está haciendo ahora el expresidente Morales es querer convencer a la comunidad internacional que se trató de un golpe, cuando el golpe lo hemos sufrido los bolivianos en muchas oportunidades. Áñez recordó las acusaciones de fraude en los comicios y de corrupción bajo el mandato de Evo Morales. Las autoridades afirman que las protestas se han cobrado más de 19 vidas desde octubre. El defensor del pueblo ha pedido una investigación gubernamental sobre el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. La policía, sin embargo, culpa a los manifestantes. Este no es un movimiento pacífico. Eso hay que dejarlo claro. Porque no pueden venir a decir queremos entrar pacíficamente y cuando intervenimos encontramos estas cosas. La reciente escalada de violencia en Cochabamba agrava una crisis en Bolivia que por ahora solo parece empeorar. Y seguimos recibiendo ayuda del exterior que nos traen información y nos cuentan realmente la entretela de lo que no se ve. Desde el grupo de comunicación Rompeviento TV, el planeado golpe de Estado en Bolivia, el ejército boliviano y los Estados Unidos. Y la sangre en manos de la OEA. Vamos a escuchar el reporte número 4, Laura Larsen. Bienvenidos, bienvenidas a Enfoque Washington. Evo Morales llegó agradeciendo a México por salvar su vida después del golpe de Estado que ha dejado a Bolivia sin presidente y sumido en el caos y la violencia. Su llegada a México fue un periplo, según el canciller, que reflejó el mapa geopolítico del continente cuando gobiernos de la derecha negaron el permiso de espacio aéreo. El asilo en México ha causado mucho revuelo en las redes y los medios mexicanos. El gobierno de López Obrador explicó que su decisión de recibir al mandatario andino que enfrentaba amenazas de muerte en su país se tomó en concordancia con los principios de la política exterior de México, consideraciones humanitarias y las leyes nacionales e internacionales. Su decisión fue valiosa y loable. Bolivia ahora enfrenta la toma de su gobierno por la ultraderecha. En la comunidad internacional, el tema se debate y divide a los gobiernos. Pero aparte de ideologías, este es un golpe de Estado que rompe el orden constitucional y debe ser condenado por el mundo entero. Primero, por el papel de las Fuerzas Armadas. El 10 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, sugirió la dimisión del presidente constitucional Evo Morales. Horas después, este presentó una carta de renuncia para evitar los violentos sucesos y vuelva la paz social. Ojo, las Fuerzas Armadas no sugieren la renuncia a su comandante en jefe. Su pronunciamiento fue una amenaza directa y fue acompañado por la quema y allanamiento de las casas de miembros del gobierno y ataques y amenazas físicas contra integrantes del Partido MAS y sus familias. Segundo, el golpe para lograr un cambio de régimen fue largamente planeado por la derecha y el imperialismo. Hace años, los grupos cívicos empezaban con una estrategia de separatismo desde Santa Cruz. La Embajada de los Estados Unidos apoyaba al Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos de oposición, apostando a la balcanización del país y después suscitando la posibilidad de un golpe militar. Un cable de WikiLeaks de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia de noviembre 2007 señala: existen fuertes indicadores de una división en las fuerzas militares y ellas podrían ser muy reticentes a seguir órdenes. El general Calimán fue enviado a Washington entre 2013 y 2016 y fue entrenado en la Escuela de las Américas. El jefe de la policía que traicionó al gobierno el día anterior también fue entrenado en Washington en 2018. Luis Fernando Camacho, dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, ha recibido financiamiento y apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump está viendo un sueño cumplido ahora en Bolivia. En su declaración afirma, en tono triunfalista, Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia. Estos acontecimientos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. Pero en este momento hay un golpe de Estado que podría resultar en un cambio de régimen a la ultraderecha, que sería un desastre mayor para los derechos indígenas, los derechos de las mujeres y la vida misma. En Bolivia, la violencia reina. Nadie sabe el desenlace de la crisis. Es hora de que los otros países se pronuncien a favor de las leyes, la verdad y la paz, y en contra del golpe de Estado en Bolivia. Lara Larsen, de Rompimiento. Bueno, vamos a escuchar otro tema, esta vez es de México, de allá lejos y hace tiempo, cuando había revolución y las mujeres tomaban las armas y decían respetar. La Chamuscada, América Martínez, el tema número 3. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Entre las balas pasé la pelotera, la revolución sus huellas me dejó. No hubo ni un hombre jamás a quien quisiera, entre la tropa ninguno me cuadró. Solo a mi padre le fui fiel soldadera y al pobrecito una bala lo quebró. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar. Pero me aguanto pues soy la chamuscada que por valiente llegué a ser general. Entre mis brazos y vi también al traidor que lo mató. Al muy canalla le di cuatro balazos como sedazo vida, ya no fui soldadera, con mi canana repleta y mi fusil. En las batallas fui siempre la primera, las balaceras nomás me hacían reír. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar. Pero me aguanto, pues soy la chamuscada que por valiente llegué a ser general. Bolivia, Bolivia, México, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, la Amazonia. Hay resistencia. Y la resistencia se expresa de distintas maneras, especialmente usando la cabeza y compartiendo información para estar prevenidos, para no ir blandito a la pelea y que te llenen la cara de dedos. Decíamos hace tiempo, porque veíamos el avance de los cultos evangélicos en Buenos Aires, Brasil, ni hablar, en Latinoamérica toda, ¿no? Y una combinación que se da ya, digamos, formalmente entre las fuerzas policiales, algunos penitenciarios, gente a la cual se la rescata de los penales y se las transforma en soldados de Dios. Luego se los incorpora a esas tropas y se transforman en eso, en tropas de choque, listas para accionar contra lo que ellos llaman el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, la izquierda comunista. Para que vean que esto que hablamos no es una hipótesis, no es una invención, no es imaginería. Vamos a escuchar el reporte número 5, un párrafo nada más, de cómo los preparan a los policías bolivianos antes de salir a matar gente. Es el reporte número 5. Somos sus ángeles verdes. Sí, sí, sí. Somos sus ángeles verdes de la sociedad. ¡Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo! Alejado de él, nada podéis hacer. Si nosotros creemos en Dios, no importa miles que vengan, vamos a ser siempre triunfadores, vamos a ser siempre ganadores, dice su palabra, hermanos camaradas. Por eso les voy a pedir que nos abracemos una vez más, ahí donde están, dentro de nuestros corazones. Oremos también por nuestras familias que ellos están corriendo peligro también, camaradas. Señor Jesús, pero nosotros defendemos algo que nos ha costado así personalmente, que es el trabajo. A ese trabajo le debemos mucho. Gracias a este trabajo nosotros llevamos, Señor. Gracias a este trabajo nosotros llevamos un pan a nuestras casas, Señor Jesús. Ahora mismo, papito amado, te entregamos nuestras vidas. Todos vivimos, camaradas, todos vivimos, Señor Jesús. Te entregamos nuestras vidas. Así también te entregamos nuestras familias. Aquí la fuerza hace lo mismo. Están motivando. Escúchenme, aquí la fuerza más grande es los que estamos acá. Los que se han escapado, ellos van a morir con esa conciencia sucia. Y aquí estamos con la Biblia, con la fe y con la esperanza. Yo sé muy bien que no va a pasar nada. Ni las peores imaginaciones, novelas, podrían concebir que estemos viviendo esto. Grupos fanatizados listos para matar en el nombre de Dios y del trabajo y del pan de sus familias. Cuando describíamos en algún artículo, en alguna nota, en la cual se nos permitió participar en la Retaguardia Papel, a raíz justamente de lo que veíamos que estaba sucediendo aquí en la Argentina, ¿no?, con los llamados soldados de Dios. Hace una semana andaba dando vueltas por Facebook un video donde justamente se repetía esta escena, ¿no? Un pastor evangélico llevando adelante un rito religioso en la sede de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hemos visto y oído cómo los pastores evangélicos le enseñaron a predicar a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, a Larreta y a todo el equipo. Ellos actúan en el nombre de Dios. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde está la iglesia de Francisco? Callada la boca. Evo, el indio. Evo, el indio. Evo, el indio, que hizo que Bolivia pusiera un satélite en órbita. El indio, Aymara. A Evo lo corren por lo que hizo. ¿Habrá cometido errores? No sé, político, no sé. Pero no es la manera y no es sobre la sangre derramada del pueblo boliviano, porque no entendemos los panzudos llenos de aquí de Buenos Aires cómo es la realidad de Bolivia. Es un pueblo que se levanta de la tierra. Es un pueblo cerril, valiente, que no retrocede. Para ellos la muerte, las desgracias, son el pan cotidiano, el desprecio es un látigo que por fin se habían sacado de encima. Gracias a Leo. No perdonan los criollos vendidos al oro de turno, que quienes ellos conciben como algo intermedio entre la escala animal y la escala humana, que son los pueblos originarios, los mire a la cara, tenga derechos, tenga un asiento y tenga una banca en el Congreso de la Nación del Estado Plurinacional de Bolivia. Estados Unidos quiere el litio. ¿Para qué sirve el litio? El litio sirve para hacer circuitos integrados. El litio forma parte de toda la aviónica planetaria. El litio reemplaza al carbono y lo mejora. El litio es hardware. El litio está en todo. Todos los elementos que usamos, todos los gadgets, ahí tienen litio. ¿Cómo el litio va a estar en manos de un indio? Se reía Donald Trump. ¿Cómo? Le preguntaban al macho Camacho. Ustedes siguen teniendo un indio como presidente. El pueblo ese que está en la calle muriendo es ese indio. Vamos a ver, el ejército, cuando en la última parte del audio que escuchamos inmediatamente, anterior, se decía que los que se escaparon van a morir en el infierno. Los que se escaparon son los que se niegan a matar a sus propios familiares que están en la calle. El ejército boliviano destituye a 702 militares por protestar contra el racismo. Una multitudinaria manifestación de suboficiales, sargentos y sus esposas unió las ciudades bolivianas del Alto y La Paz para insistir en su petición de acabar con lo que consideran tratos racistas y discriminatorios en las Fuerzas Armadas, según recogen varias agencias internacionales. la movilización, fue protagonizada por militares de baja graduación, la mayoría con uniformes camuflados, y asociaciones bolivianas de etnia aymara, los Ponchos Rojos. Vamos a escuchar cuando un grupo de estos militares deja las armas y se suma a la marcha popular que venía bajando del alto. Es el reporte número 6. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Volvimos. América resiste la vuelta número 204 el día de hoy. 25 de noviembre del año 2019, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica, Nacho Álvarez. Cambiamos el timón de la dirección técnica. ¿Qué tal? Mientras tanto, vamos a recordar algo, ¿no? No es para darnos dique, pero avisábamos ya incluso a los compañeros del Paraguay, a los compañeros, compañeras, compañeres, compañeroas de Paraguay. Creo que en diciembre seguramente nos estaremos juntando en algún desayuno. Ahí después nos vamos a comunicar con los cumpas de allá para hacer una reunión, no sé, seremos 10, 8, 10 más o menos. Para charlar un rato. Mientras tanto, anticipábamos que el presidente, el expresidente del Paraguay, Horacio Cartes, haría bien en mirarse en el espejo de Noriega, aquel general panameño, esclavo de la CIA, que hundió a su país en el escándalo y terminó derrocado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y terminó con sus huesos eternamente en una prisión norteamericana. Le advertíamos a Horacio Cartes que por más que tuviera un amigo judío como Messer, que por más que viajara a Israel no le iba a alcanzar para evitar la extradición y la cárcel. ¿Qué pasó? Brasil emite orden de prisión contra Horacio Cartes por el caso Lavallato. La operación de la Fiscalía Federal y la Policía Federal lanzada el martes tiene como objetivo principal al expresidente paraguayo Horacio Cartes, quien estuvo a cargo de Paraguay desde agosto del 2013 hasta agosto del año pasado. Cartes está vinculado a Darío Messer, conocido como el Doleiro dos Doleiros. Fue arrestado en Sao Paulo en julio de este año después de 14 meses de fuga. El negocio Descartes y Messer ha sido monitoreado por diferentes agencias estadounidenses durante 2 décadas, desde Asunción y Ciudad del Este, en la frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. La asociación con el expresidente paraguayo fue confirmada por el ex socio brasileño de Messer, Lúcio Bologna Funaro, quien fue responsable del lavado de dinero por corrupción del grupo político dirigido por el exalcalde Eduardo Cunha, del partido MDB de Río de Janeiro. Hicimos lo mismo cuando a Mauricio Macri le dijimos: señor, usted puede tener impunidad aquí de cabotaje, aquí entre nosotros, con Bonadío, Tornelli, todo dentro de la frontera. Pero usted también está bajo investigación, usted y toda su pandilla. Y ya las alertas se despertaron, las investigaciones están en marcha. Y próximamente, seguramente, si se va a tomar un cafecito a Nueva York, alguien le va a tocar el hombro y le va a decir: señor, usted es Mauricio Macri, me acompaña, por favor. Vamos a ver qué pasa desde Paraguay. 19 etnias de pueblos originarios de Paraguay le dirigen un mensaje de aliento al pueblo boliviano. Es el reporte número 7. Pevares Cotillá, ayer dirigí desde el Paraguay para el mundo. Respeto para el pueblo indígena y respeto para los hermanos indígenas que están sufriendo en el Bolivia, no al golpe del Estado. Evo Morales es uno de nuestros hermanos como pueblo indígena. Él estaba como presidente de la República, pero estaba al servicio de los hermanos indígenas y de los más blancos. No estaba como autoridad, sino que estaba como servicio y como el pueblo estaba como gobierno en el Bolivia. Cotillá Oredo defiende a los pueblos indígenas, no al golpe del Estado de Bolivia. Respeto para el pueblo indígena. Desde el Paraguay le pido, con todos mis hermanos indígenas, a los 19 etnias que hoy estamos representando, y le pedimos respeto para el pueblo indígena, no al golpe del Estado de Bolivia. Muchas gracias a ustedes. Les saluda Derlin López. Y Derlin López mandó el mensaje después de que hubo una reunión donde los jefes y los pueblos originarios, 19 etnias de Paraguay, decidieron hacer este apoyo explícito al pueblo originario, especialmente a su jefe, ¿no? Al Evo Morales, jefe de la tribu Aymara, que no es poca cosa, es todo el pueblo del Alto, ¿eh? No, nosotros aquí no tenemos idea. Es gente muy sencilla, muy, muy sufrida, que se arregla con lo que tiene, que es solidaria. Y principalmente es muy, muy orgullosa. La población boliviana es muy orgullosa de sí mismo. Están cansados ya de ser pateados en el traste por cualquiera. Y no creo que pare el goteo de muertes, porque ellos no van a parar hasta que vuelva el Evo. Porque más allá de las disquisiciones políticas que hacen los panza llena, lo que ellos quieren es que vuelva el Evo. Porque ellos van a decir cuando el Evo se vaya, ¿no? Que venga un blanco o un milico o un yanqui o un gringo a meter bala para que el Evo no vuelva. Vamos a escuchar el tema número 4. Anita Tijú, Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tanzania, fuera Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Palestina. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل السيد بتحرر مستوطن بدل مدلة المصافحة بيد ألف كان ألف راقد مهدر الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Anita Tijoux, la chilena que canta por el mundo donde nadie quiere reconocer a los invisibles. Y mientras tanto, desde aquí, desde el centro endógeno de las panzas llenas intelectuales, ciudad de Buenos Aires, de tanto escuchar tanta opinión de que el pueblo boliviano tiene, desde acá, no, obvio, pueblo boliviano tiene que hacer tal cosa. Evo Morales se fue en la cañonera de Perón. Una señora que después me enteré de esta reflexión que voy a compartir con ustedes. Habló barbaridades. Hablan con una comodidad que solamente sería aceptable si estuvieran ahí. Si estuvieran comiendo mierda y sangre, igual que el pueblo boliviano. Ahí podrías opinar si te dejan. Si te dejan. Y si no, callá. Humildemente. Mientras tanto, la progresía discute. Y diluye el mero sentir humano sobre la sangre caliente, la carne machacada a garrotazos. Las voces silenciadas. Se erigen claustros magistrales condenando a las víctimas. El sistema totalitario global ejerce el poder sin resistencias. Mientras tanto, el ruido de las cabezas chocando distrae la abstracción endógena de los luchadores panza llena. Es histórica la confusión política respecto al Estado plurinacional de Bolivia. Podrían dar testimonio aquellos que cuando intentaron sumarse a alguna de las marchas históricas fueron rechazados y expulsados de las filas resistentes. Silencio. Un poco de respeto. Es imposible no acudir solidariamente en el lugar en que el pueblo plurinacional indique. Las humillaciones a la luz pública, el asesinato a golpes, el tiro en la nuca como mal menor a la hoguera, es lo que podemos conocer gracias a la información que elude el blindaje informativo impuesto por la dictadura boliviana. Es muy doloroso y confronta con el nunca más. Seamos conscientes.

la columna de Fernando Borroni. Este es mi video para despedirme. Pues me estoy yendo ya, pues, papito, me estoy yendo ya para mi pago de nuevo. Con tanto dolor que he venido aquí a hacer mi vida para poder progresar, porque no he robado a nadie, he robado yo. Y siempre se han burlado de los bolivianos. Un día estaba vendiendo mi coca, ahí en la cancha del central. No, el central no tiene cancha. Estaba vendiendo mi coca, en una cancha estaba vendiendo. Y escucho que se estaban diciendo, estaban jugando con su balón ahí. Y estaban diciendo, boliviano, boliviano, boliviano. Le decía una hinchada, le decía a la otra hinchada. Y entonces yo lo he mirado y dicho, pero ese no está trabajando conmigo. Nunca le he visto laburar a ninguno de estos sonso. Pero porquería. ¿Por qué nos dicen bolivianos? Critican, critican. Entonces me va a ir yo. El dólar se ha ido a las nubes. Me va a ir con todo mi dolor. Va a volver yo a Cotagaita nomás a vivir. Y ahí va a seguir luchando. Yo acá no he venido a robar nada. Y ahí nomás, lo único que me lleva de recuerdo es mi chulo de Argentina, pero para que no me golpeen allá, mejor me lo tapo. Y allá le vamos a decir a los cagones argentinos, porque ahora le están metiendo el dedo en su hoyo, le están metiendo el dedo ese del el gato ese de ojitos, claro, le están metiendo el dedo en el hoyo, y ustedes no están haciendo nada, ahí a Evo Morales nos cuida, mejor, mejor nos cuida, Nasser me vaya ahí para allá. Y ahí nomás cuando vea algún cagón le voy a decir, argentino, argentino. Yo creía que ustedes eran picantes, macana, nosotros somos locotos, locotos somos nosotros, ustedes son ajicitos en vaina, pues. Rita Segato y todo el coro de intelectuales ombligueros que hablan sobre la sangre caliente de los pueblos que luchan para no terminar dominados, o por lo menos gritan antes de morir, no. ¿Cuánto tienen que aprender? ¿Cuánto tienen que aprender? Vamos a pasar por alto el tema número 5, no lo vamos a poner, Nacho, pero vamos a seguir desilvanando el tema Bolivia, la influencia directa de Donald Trump, la acción directa del gobernador de la provincia de Jujuy, República Argentina, Morales, y qué pasó con la visita de la hija de Trump a Jujuy. Ivanka Trump hizo un vuelo casualmente un poquitito antes de que empiece esta revuelta, y ahí estuvieron los caballeros de Santa Cruz de la Sierra recibiendo dinero en efectivo, asesores militares y la bendición de Papá Trump. Vamos a escuchar el reporte número 10. Destacar que ha venido la hija del presidente de Estados Unidos con el subsecretario de Estado, del Departamento de Estado, el doctor Sullivan, con una delegación, una comitiva muy importante de Estados Unidos. La única visita que han hecho es a la provincia de Jujuy, en la República Argentina. En particular, Ivanka, con el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres y el trabajo que están haciendo a través de algunas fundaciones apoyando y empoderando a las mujeres. Así que han visitado un par de proyectos. Hablamos también de los proyectos de nuestras artesanas, de la mujer en la provincia de Jujuy, el rol que tienen y toda la dinámica social a partir de las organizaciones, la sociedad civil y también las mujeres de las comunidades, de las distintas sociedades, organizaciones de la sociedad civil. También ha habido un anuncio importante por parte de OPIC, que es un organismo de financiamiento para financiar un proyecto vial en Mendoza, por eso ha venido el ministro Guillermo Dietrich, ha estado el embajador Forí. Hemos hablado también de Jujuy, del potencial de Jujuy, también para lograr fuentes de financiamiento para distintos proyectos. Han preguntado sobre todo el potencial productivo nosotros les hicimos conocer básicamente el portafolio de oportunidades de inversiones que hay en Jujuy, en nuestra zona franca. Vamos a leer entre líneas, hagamos un ejercicio juntos. El Departamento de Estado, cuando informa en su página oficial de la visita de Ivanka Trump a la hija de Donald Trump a Jujuy, habla justamente del empoderamiento de las mujeres y de las mujeres de las mujeres. Dicen quienes, no vamos a decir quiénes, pero dicen que realmente lo que vino a hacer Ivanka es a decir, bueno, la candidata nuestra en Bolivia es la Yanes. Ese es el empoderamiento de las mujeres. Cuando hablan del aporte de dinero, el mini canciller argentino, Forí, viajó de apuro porque no podían entender cómo Ivanka Trump no le contestó el teléfono a Mauricio Macri. Porque Mauricio estaba desesperado pensando que Ivanka le iba a traer los 5.400 millones de dólares en el Hércules, ese que traen en el hiperavión ese, en el Air Force Two. Pero no, parece que ni siquiera le tendieron el teléfono. Y ahí lo mandó al chiquito a que hable, con ella, porque ella directamente lo desprecia, ¿no? Con la mirada. Pero que hable y pregunte, che, la guita, ¿cuándo viene? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no me atiende el teléfono? Pero se estaba jugando otra baraja. La baraja que Morales juega bilateralmente para voltear a los gobiernos que se parecen a sus pueblos en la patria grande. No son especulaciones. Vamos a escuchar, para ser literales, al comandante Craig Faller, jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Es un pequeño reporte, es larguísimo, pero creo que va a dar como para entender de qué viene esta movida que está sacudiendo la patria grande. Es el reporte número 11. El jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, dijo que Estados Unidos está observando muy de cerca y detenidamente los acontecimientos en Venezuela para este fin de semana. Poniendo como ejemplo lo ocurrido en Bolivia, el comandante Faller hizo un llamado a los militares venezolanos para que se pongan del lado correcto y respeten el juramento que hicieron como militares de defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Faller dijo que el pueblo venezolano debe vivir en democracia y debe salir del régimen brutal que conduce Nicolás Maduro, y que tanto el Comando Sur como el resto de las naciones democráticas están preparadas para ayudar a los venezolanos a salir de esta tragedia. Faller catalogó a Maduro como un delincuente narcotraficante e indicó que este se encuentra en el poder sin el apoyo del pueblo, a quienes mantiene reprimidos, y solo cuenta con grupos extranjeros, bandas criminales y grupos terroristas como Hezbollah, la FARC y el ELN, a los que Maduro patrocina. Y esto no solo afecta a Venezuela, sino que es un peligro para todo el hemisferio. Es una situación grave. El régimen de Maduro, ayudado e incitado por poderes externos como Cuba y Rusia y por bandas criminales, continúa estrangulando la vida del país. Y solo le diría a la gente que tenga esperanza de que la democracia está de su lado, y le pediría al ejército venezolano que considere su juramento y considere el sufrimiento de su pueblo y haga lo correcto. Hemos observado la situación en Bolivia muy de cerca y obviamente consideramos que esa es la función principal de nuestro comando. Aplaudimos la profesionalidad que hemos visto de las Fuerzas Armadas bolivianas hasta ahora y le pedimos a otras Fuerzas Armadas que profesan ser profesionales, porque sé que hay profesionales allí, que hagan lo correcto para que avancen. Quiero decir, ellos son muy importantes para la seguridad de las personas. Hicimos un juramento. Nosotros obtenemos nuestra legitimidad como Fuerzas Armadas respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Así que estamos listos para hacer lo que necesitamos para apoyar a la política de Estados Unidos. Hicimos un extracto muy corto, pero para los que quieran estudiar, búsquenlo, Craig Faller, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, un reportaje más largo, donde al saber escuchar se sabe comprender. Y bueno, digamos, esto no hace más que confirmar que estamos en un estado de guerra, nos han declarado la guerra, vienen por nosotros las imágenes de la Fuerza Aérea Boliviana haciendo vuelos rasantes sobre la población civil. Es atroz, son las imágenes a las cuales nos quieren acostumbrar, y después de eso viene el escarnio, ¿no? Los cuerpos destrozados, las bombas cayendo, las casas destrozadas, sin gas, sin luz. O sea, lo mismo que hicieron en Medio Oriente vienen a hacer aquí a Latinoamérica, salvo lo que no van a tocar son las fuentes de litio, el petróleo, no van a terminar de tocar las zonas agrícolas, parte de las aguas del acuífero Guaraní tampoco las van a tocar, pero las aguas de superficie las van a contaminar todas. Nosotros estamos muy blanditos yendo a boxear con Mike Tyson y nos va a pegar un bollo de revés que nos va a dejar haciendo patito de acá hasta el obelisco. Mira, vamos a hacer así, porque yo veo que nos vamos a quedar medio corto. Así que el tema número 6, que ya lo habíamos pasado, que es muy lindo, que era una performance que hizo un grupo de chilenos en la estación de trenes de Estocolmo, en Suecia, cantando El Pueblo Unido. Ese lo vamos a pasar. Pero vamos a ir a otro que es más interesante todavía, que es muy corto, pero dice así: en Chile hay un tal John Cubbin, norteamericano él, que está adscripto como profesor de economía en la Universidad Andrés Bello y que es responsable del atentado terrorista que se realizó en Reñaca, Chile. Vamos a escuchar qué dice el reporte número 12. Tenemos esta obligación de la defensa propia con mucha violencia, con mucha fuerza. No estamos hablando de tirar una roca cuando ellos se presentan un machete. Estamos diciendo que cuando ellos presentan machete, nosotros tenemos las masivas armas de fuego posible, legalmente poseído en ese país, y disparar para matar. No para disparar en tus piernas, esos comunistas o estas personas violentas allá, sino en la cabeza o en su corazón directo, para que no se quede ningún testigo. Tenemos que eliminar esta plaga, nada más que eso. Estoy hablando fuertemente, yo sé, pero nosotros como libertarios no somos pacifistas, somos pacíficos siempre. La proclama de este tipo, la arenga de este tipo, sí, es mucho más larga, pero bueno, sirva para darnos cuenta de que nosotros vamos blanditos a una discusión política y los tipos están armados hasta los dientes, dispuestos a tirarte a la cabeza en el nombre de Dios y del pan que tienen que llevar para sus hijos. O sea, algo más básico que Dios y la comida no debe haber para estas personas. Imagínate cuando le ponen como objetivo un chaboncito, chaboncita, viejito, viejita, que viene desarmadito, blandito, boludo, boludo, te va a... y el otro te mete un tiro en el medio de la cabeza. A eso nos estamos enfrentando. Esto no es un chiste, no es una exageración. El tema de los ojos, vos fijate que el tipo insiste en no dejar testigos, ¿no? El tema de los ojos es algo que se está repitiendo en toda la patria grande, o sea, las fuerzas de seguridad tiran a los ojos. Pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Bolivia, se tira a los ojos, pasa acá te envenenan con el gas pimienta, con el gas lacrimógeno. Esperemos que el gobierno entrante lo primero que haga es desarmar a estas fuerzas militarizadas, que les quite los uniformes, esos blindados que tienen, loco, que vuelvan al uniforme común, que salgan a la calle desarmados, que salgan con un palito entre dos o tres. ¿Qué más? Si no paran a ningún delincuente, para lo único que les sirve en el armamento de guerra es para pegarle a la gente desarmada. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? ¿Dónde está el ejército que los va a atacar? ¿Dónde está? No existe. No lo pueden inventar. No hay. No hay. Entonces yo creo que minuto cero, el gobierno entrante debería poner manos en este tema, ¿viste? Acá, el sistema de seguridad ciudadana, comprado llave en mano por Patricia Bullrich, Mauricio Macri y todos los demás, tiene que ser derogado de inmediato. No podemos seguir con fuerzas armadas hasta los dientes que están pegándole y matando a gente desarmada. Por el simple ejercicio... A ver, acá no es que le pegan solamente a los del MAS, a los de la izquierda, a los de la derecha, a los kirchneristas. Le pegan a la señora que sale a buscar una berenjena en el medio de la Plaza de Mayo, le pegan un garrotazo. Le pegan al hombre que le falta una pierna, lo dejan encerrado y le meten bala con 4 o 5 motoristas de estos armados hasta los dientes. A ver, hablando de motoristas, les voy a contar una escena. Loma de Zamora. Domingo a la mañana, tipo media mañana, gente tranquila, todos los ciudadanos que andan por la avenida Pavón, por la ex Pavón Hipólito Yrigoyen. Grupo de retén policial de la Policía Federal, estos tipos armados hasta los dientes, camuflados, con rodilleras, sombreras, casco, pechera, chaleco antibala, todos esos motoristas, todos vestidos de negro. Yo digo, ¿a quién están esperando? Aparte con la posición amenazante, dedo en el gatillo, con la escopeta en la mitad de la calle, digo, ¿a quién están esperando? 2 ciclistas. Dos ciclistas que venían el domingo pelotudeando. A esos pararon, a ver. No le pude sacar foto porque estaba muy deprisa. Pero... esa es la seguridad ciudadana macrista. ¿Qué va a hacer Fernández? ¿Qué va a hacer Kicillof? Esto se tiene que terminar ya. Esto no podemos estar bajo fuerzas de ocupación. Eso por un lado. Y por otro lado, a los que dicen que Agustín Rossi aprobó el que va a ser supuesto ministro de Defensa en el próximo gobierno. Aprobó la compra de armas para el ejército. ¿Qué cree que compren? ¿Bombones? ¿Qué cree que tienen? ¿Bombita de olor? ¿Qué te crees que es un ejército? ¿Con qué te crees que tiran? ¿Petardos? No, tiran balas, granada, para eso están. Ahora, el tema es qué haces con eso. Si vos me decís, no, los tipos los van a armar para hasta los dientes y nos van a venir a matar a nosotros, bueno, eso es lo que está pasando con Patricia Bullrich, Mauricio Macri y toda la pandilla internacional que los acompaña. ¿Ah? Así que depende de nosotros también, al minuto 2, salir y decir, señor, usted no terminó de desarmar la policía, hágalo ya. Vamos. Volvemos a Chile. Pablo Osorio Acuña, este tema de no dejar testigos, ¿no? Dice, gente querida, si conoce o sabe de alguien que haya perdido un ojo en una protesta, yo se la hago gratis la prótesis, sin concursos ni sorteos. Me escribe por interno y coordinamos. Son tiempos difíciles. La lucha por cambiar el orden establecido será larga y hay que apoyarnos como podamos. Por favor, difundir este llamado. En Santiago hay opciones. El Hospital Sotero del Río y el Hospital Clínica de la Universidad de Chile, la UDEC, también tiene clínica de prótesis ocular. Pero aparte de eso, no hay otro lugar. Así que Pablo Osorio Acuña ofrece, él está en las calles Los Ángeles y Mulchen, en Santiago, para recibir a los que necesiten dicha rehabilitación. Vamos a escuchar un pedacito, Slave Driver, de Bob Marley, contándole a los esclavos y a aquellos que conducían a los esclavos. Slave Driver, Bob Marley. Papá, papá, Chile, Daniela Carrasco, esto es todo lo que está pasando, es tan triste ver a las personas que perdieron los ojos, saber que es una política de Estado, saber que es una política que baja desde Estados Unidos ya hasta ese punto, ¿no? Hasta decir, mirá, ustedes tienen que tirar a los ojos, ustedes tienen que matar de tal manera, ustedes tienen que actuar de tal... o sea, estamos absolutamente inermes. Ante esta violencia estamos inermes. Daniela Carrasco, artista callejera chilena, mimo, clown. La última vez que se la vio con vida se la llevaba a Carabineros. Al día siguiente apareció muerta, colgada en la reja de una plaza. Otra. La ex vocera de ACES, la agrupación estudiantil en Chile también, denunció que fue golpeada y desnudada por Carabineros. Eloísa González denunció haber sido golpeada y desnudada. La joven fue retenida durante una manifestación de estudiantes en la Dirección General de Carabineros, donde lanzaron pintura roja en protesta por la muerte de Camilo Catrillanca. Estoy detenida con golpes en distintas partes del cuerpo por apoyar la manifestación. Me desnudaron y cuando me detuvieron me golpearon y me ingresaron dentro de la Dirección de Carabineros para seguir golpeándome. Vamos a escuchar una parte cuando justamente se la llevan y la desnudan en la vía pública a la vista de todo el mundo. Es el reporte número 13. Sargento Segundo Burgos, Sargento Segundo Álvarez, la están desnudando. Son detenciones arbitrarias y nos traen en identificación a la mayoría de la tierra. Este es el sonido de Imperio Barbarie, es el sonido de fondo que los satisface, que los alegra, que los reafirma en su camino. Gritos, aullidos, alaridos, ruido de huesos quebrados, dignidad pisoteada. Quieren el silencio, no quieren testigos. Como escuchábamos en Bolivia, no filmen. No filmen, no filmen. El relator especial, volvemos a la Argentina, mejor dicho, venimos a la Argentina. El relator especial sobre la independencia de los jueces de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, recibió la denuncia de una asociación de abogados respecto a la situación de la justicia en la República Argentina, especialmente la injerencia del Poder Ejecutivo en los mecanismos que deberían ser independientes, ¿no? De un poder aparte como es el Poder Judicial. Sin embargo, se enumeran como violaciones a la independencia de poderes y, a la división de poderes del Estado Nacional de la República Argentina, los casos de las designaciones mediante un decreto de necesidad y urgencia de los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz. Después la persecución y el pedido de destitución contra el juez federal de la provincia de Buenos Aires, de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a raíz de la investigación de espionaje estatal, privado, comunicacional, del Ministerio Público Fiscal, que se ejercía sobre ciudadanos con el fin de extorsionarlos y obtener beneficios económicos, políticos. También hablan de la violenta y descarada presión sobre la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta quien han llegado a amenazarla a ella, la hija de vida, para que renuncie. Esto es lo que está dejando esto, más el 50% de la pérdida de salarios en dólares, más una inflación de un 70% en este año, más un país devastado, sumado a que nombra a Mauricio Macri como jefa de la oposición a una de las agentes más violentas de los Estados Unidos, como es Patricia Bullrich, y termina de amenazar en el día de hoy con esta aparición de los caballeros guardianes del campo, encabezados por el actual senador De Angelis, que promete volver a los cortes de rutas patronales y a tomar acciones directas en caso de que el próximo gobierno intente implantar retenciones. Vamos a escuchar el tema número 8, Despedida de los Globos, de La Murga, Esa te la debo. Peña se va María Eugenia. Ibarra fracasa. Hay que hacer las cosas mejor, muy bien, para que no vuelvan nunca más. Mientras tanto, la situación en la patria grande empeora, en este caso en Colombia. Hoy día se ponen los ojos porque las clases medias, los jóvenes, salen a las calles en busca de una vida mejor, sin ideología, sin partidos. Salen a buscar y a protestar contra un régimen neoliberal que los está asfixiando y no les permite vivir en paz. Mientras tanto, la violencia sigue presente en el Estado colombiano, apoyada por los Estados Unidos y un fantoche que tienen como presidente, que se llama Iván Duque, un mal discípulo de Uribe, o buen discípulo, digamos, que ha vuelto a matar, que ha vuelto a destrozar, que ha vuelto a ocupar los territorios de los campesinos colombianos desplazados. Lo último que pasó, Cristina Bautista es una de las 5 víctimas de la brutal masacre en Cauca. Era gobernadora del resguardo de Tecuello y una acérrima defensora del territorio. Vamos a escuchar el reporte número 14. Si callamos nos matan, si hablamos nos matan. Diversas reacciones se han conocido por parte de las autoridades, de organismos defensores de derechos humanos y de las comunidades indígenas sobre este hecho, esta masacre que acabó con la vida de 5 personas, sobre todo sobre la gobernadora indígena Cristina Bautista, de quien se conoce fue una mujer que lideró diversos procesos de defensa del territorio en el norte del departamento del Cauca. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también, entonces hablamos. Estas palabras de Cristina Bautista, la gobernadora indígena asesinada en la tarde de ayer, revelaban la difícil situación y el temor con el que viven las comunidades indígenas del Cauca. La líder emitió estas declaraciones en el sepelio de 2 guardias asesinados. En ese momento, rechazó la presencia de grupos armados dentro de su territorio. Y a los grupos armados, esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y como autoridades desde el núcleo familiar, no son bienvenidos. La líder indígena Paez, de 30 años de edad, adelantaba un férreo control de la zona para evitar que los delincuentes vulneraran sus derechos. La gobernadora era una mujer hacedora de vida, defendía la fraternidad, era una autoridad tradicional, 30 años. De manera que atentar contra una mujer en un territorio indígena es un hecho grave. Junto a la gobernadora también fueron asesinados los guardias indígenas Asdrúbal Callapú, Eleoro Finscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto. Le pedimos al gobierno nacional de que nos cumpla, por favor, para a ver si cesa esta ola de violencia contra la dirigencia indígena. Esto se le salió de las manos al Estado y pues básicamente aprovechan la situación, porque el movimiento indígena lo que hacemos es luchar con pensamiento, con esos bastones, en defensa territorial y en defensa de nuestras vidas. Entonces eso hace que nosotros seamos vulnerables y pase lo que está pasando. También resultaron heridos en este ataque atribuido a disidentes de las FARC: Crescencio Peteche, José Norma Montano, Matías Montano, Rogelio Taquinas, Alberto Callapú y Dora Ruth Mesa. Según la Red Departamental de Derechos Humanos, 33 indígenas han sido asesinados en el departamento del Cauca en lo que ha corrido del 2019. Cientos más están amenazados, y a pesar de estos hechos, dicen las comunidades indígenas que continuarán con la defensa de su territorio y su autonomía. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Noticias Caracol reporta el asesinato de